Nos vamos pues un poquito más al sur, del Reino Unido, a Getxo. Exactamente, tenemos Raúl Sahagún, allí está el Salón del Cómic, una de las citas más importantes del cómic en España, ya en los últimos años, varias ediciones, con muchísima gente. Bueno, el repaso que podemos hacer a quienes se van a encontrar allí es espectacular. Pocas citas tan fascinantes, ¿eh? La verdad es que sí, para terminar el año vamos a acabar bien fuerte la octava temporada, la octava edición del Salón de Getxo. Este año empezó el viernes, acaba mañana. La verdad es que han tenido a Paco Roca, han tenido a Salvador La Roca, a Pascual Ferri, han tenido a Manuel Fondevila, han tenido a David Lloyd, quizá ese era un autor que la gente situará en V de Vendetta, y con Kip Back, quizá otra de sus obras menos conocidas, pero muy, muy, muy, muy, muy interesantes. Como comentábamos antes, el gran fenómeno de masas, que pueda sonar un poco extraño ahora que hablábamos de Revival, que es Purita Campos y Sister, es un fenómeno de masas que llega a vender en proporción bastante más que Spiderman aquí en España. ¿Anda? Sí, además es un fenómeno a todos los niveles. Las nuevas aventuras de Esther, ya mayorcita y con una hija. Yo la he visto, en Antena 3, hoy lo han emitido, está estupenda también la mujer. Sí, sí, la verdad es que está estupenda, sin embargo, bueno, pues 5 álbumes prometidos, 3 ya en las tiendas, y bueno, la verdad es que, tío, fenómeno de masas, y luego con un autor que bueno, ha roto moldes en muchos aspectos a nivel visual y a nivel narrativo, como Steve McQueen. Steve McQueen, protagonista absoluto, Dave McQueen, además, en este Salón del Cómic. Exactamente, además, bueno, pues para situar un poquito a la gente, es el gran colaborador de uno de los grandes guionistas británicos, al que lo comentábamos, Neil Gaiman, el autor de Sandman. Durante 75 números ha sido el portadista. Empezó en un poquito de cómic de cine negro, como fue Casos Violentos. Creó una de las obras de culto más difíciles, más complicadas de entender si no te gusta el arte moderno, como Sketches, lleno de collages, lleno de imágenes superpuestas, lleno de atrevimiento a una industria visual que, bueno, muy acostumbrada a las plantillas, a lo que son las viñetas clásicas, rompió moldes utilizando fotografías, utilizando pinturas sobre esas fotografías. Y además es un autor que se atrevió a dar una vuelta de tuerca a Batman que hacía muchísimo tiempo que necesitaba, años, que fue ese Arkham Asylum, en el que, bueno, pues un Joker y todos esos dementes, ¿no?, de Arkham Asylum le obligan a entrar después de secuestrar a varios internos. Realmente daba bastante miedo, fue de las primeras veces que realmente Batman y el Joker nos consiguieron asustar bastante. David McQueen, uno de los grandes protagonistas de este Salón del Cómic de Getxo, con diferentes apartados, en diferentes posibilidades para visitarlo. Unas pequeñas pautas y guías para los oyentes que quieran acudir allí. Pues van a tener dos espacios, una de ellas en la Plaza Estación de las Arenas, que es el espacio principal donde están, por decirlo así, los autores europeos y americanos, y después el espacio manga, que estará situado en la Plaza Santa Eugenia, en Roma, donde, bueno, pues van a tener karaoke, van a tener cosplay. Realmente el mundo manga ya se ha afianzado en todos los salones, tiene su propio vertiente, incluso su propio día, y mañana van a tener actividades paralelas bastante interesantes y bastante curiosas. Como hemos comentado, están tratando de difundir toda la cultura, y de hecho tampoco es ajena a ello, y está aprovechando. También tendremos presentaciones de libros de Paco Roca y cómo ha incidido la tecnología en el mundo de cómic y viceversa. Realmente esas charlas, coloquio, van a estar curiosas, que es otro de los grandes atractivos, ¿no?, el poder conversar con los autores. Salón del Cómic en Getxo, nuestra recomendación esta semana en la sección dedicada al noveno arte de Raúl Sahagún, el rey de Salamanca en cuanto al cómic se refiere.